soledad. Mi corazón lloraba, era un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú. Desesperado, era imposible estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Alcé mi rostro y llegaste tú. Y llegaste.